vamos a escuchar una parte de lo que fue la conferencia de prensa que dio la intendente de Montevideo, Carolina Cose. Dijo que volvió por esta situación de la tormenta, las consecuencias sobre Montevideo. Dio una conferencia junto al intendente interino Federico Graña, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monsequi, que fue el único que habló además de Cose, el coordinador del SECOED, del Centro Departamental de Emergencias, Jorge Cuello, y la asesora del Departamento de Desarrollo Ambiental, Verónica Piñeiro. Pero vamos a escuchar de esa conferencia, que duró unos 20 minutos, la parte en que la intendente respondió a preguntas de los periodistas. Javier Lasarte, de Canal 12. No, simplemente para acotar que era una recorrida que hemos hecho por zonas inundadas, seguramente como muchos de nuestros colegas, nos hacían notar que hay un deseo por parte de la población damnificada de que la Intendencia quizás pudiera poner un poquito más de énfasis y desarrollo en la limpieza de cañadas y cursos de agua, porque se dice que eso obstruye el pasaje normal de la situación. Obviamente hay residuos, hay zonas que son muy complicadas de limpiar, pero quería saber cómo se está trabajando a ese respecto y eso que seguramente podría contribuir a que la situación, si bien, como usted decía, no se podía prever, quizá pueda haber sido un poquito menos grave, un poquito menos dañina para los habitantes de esas zonas tan vulnerables, ¿no? Gracias. Nosotros estamos trabajando en el tema de cañadas, que es un tema muy difícil, donde estamos intentando, es un tema difícil que nos preocupa, que no se soluciona rápido en ningún lugar del mundo y que requiere un cambio cultural que estamos empezando a trabajar con los vecinos de distintas zonas de Montevideo. Porque hemos vivido que en algunas cañadas la Intendencia saca un atolladero de basura, pero si nosotros no actuamos en conjunto con los vecinos en un profundo cambio cultural, el fenómeno vuelve a repetirse. Guillermo. Sí, gracias. Sí, efectivamente la Intendencia trabaja constantemente haciendo limpieza de cañadas y cursos de agua en Montevideo. Eso es un trabajo que se realiza constantemente, que no evita estas situaciones de inundaciones, como dijimos al principio. Esto es un fenómeno absolutamente extremo, pero cuando esos fenómenos extremos se dan, además de inundaciones, empieza a aparecer como el tema de los residuos, por ejemplo, se vuelve más visible. Eso hay que trabajar en las causas de la generación, además de en la limpieza. Nosotros hemos estado trabajando en varios lugares, en los arroyos principales, con planes que trabajan en esa dirección y que tienen que ver con evitar que se generen más residuos, trabajando con los vecinos de la zona, también ensanchando cauces en algunos casos. Tenemos una serie de acciones, pero es necesario tener un abordaje integral de los cursos de agua, y en eso es en lo que estamos trabajando y que vamos a trabajar mucho más en el 2022. Para redondear la respuesta, nos preocupa desde el día 1, lo venimos trabajando de manera integral, como decía el ingeniero Monsechi, vamos a continuar tratando de profundizar lo más posible y no lo estamos haciendo solos porque una gran cantidad de vecinos nos empieza a acompañar en este proceso de cambio cultural. Aún así, remarco, aunque las tuviéramos cero falta azote, un fenómeno como el de hoy no tiene precedentes. Hoy sabemos, nosotros hace no más de un mes estuvimos con los vecinos del arroyo Mendoza, por ejemplo, y hablábamos de eso, de los fenómenos extremos que se dan cada 2-10 años y acciones que estamos tomando ahí. Hoy tuvieron problemas, evidentemente, con la lluvia, porque es la respuesta que tiene el arroyo. Pero ahí hay, se está trabajando con los vecinos, lo quiero decir como un ejemplo concreto, ¿no? Vamos a hacer un ensanche, vamos a hacer una limpieza y vamos a pensar en soluciones más de fondo que ya involucran infraestructura mayor y por lo tanto cuestan más, como lo de Mataperro, que dan soluciones de más largo plazo, digamos, ¿no? Hay que trabajar en varios niveles, digamos. Bueno, buenas tardes, Intendenta, para usted y el resto de los integrantes de la mesa de cabecera. Le quiero preguntar acerca de, me imagino que estará al tanto de algunos de los reclamos que desde la oposición en estas horas han surgido, atribuyendo responsabilidad a la Intendencia en esta situación, más allá de admitir que se trata de un fenómeno excepcional de lluvia, y reclamando exoneraciones, un resarcimiento para aquellos vecinos que se han visto afectados por esta situación. ¿Cuál es la respuesta de la Intendencia? La respuesta es que nosotros estamos trabajando en serio. Como he explicado, esto no es un tema vinculado con el saneamiento, es un tema vinculado con el drenaje y con un fenómeno absolutamente excepcional para el cual la Intendencia ha puesto enseguida, ha tensado todos sus medios y ha salido con 16 cuadrillas a resolver más de 450 situaciones. Me parece que es el momento y todavía nos quedan situaciones por resolver hoy. Entonces, para nosotros hoy hay que resolverle las situaciones a la gente. 1950-1607, colchones, kit de limpieza, reforzar alimentación en las ollas populares. No me parece que sea el momento de hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente. ¿Qué tal? Buenas tardes por acá. Caravaggio de TV Ciudad, por acá. A propósito, usted estaba mencionando todo lo que pasa allí con el arroyo Mataperros. Con un equipo de Informe Capital estuvimos recorriendo la zona en esta jornada y también, bueno, el viernes pasado hablando con los vecinos, están muy preocupados justamente por el tema de las inundaciones. En ese sentido, ¿qué respuesta se les puede dar más allá? Porque se habían ilusionado muchísimo con las obras del préstamo del BID. Bueno, ¿qué respuesta se les puede dar actualmente hoy? Porque han tenido que tirar muebles, etcétera, etcétera. Y a propósito, para el resto de los damnificados, usted mencionaba el teléfono, si lo podemos reiterar allí. ¿Cómo no? 1950-1607, si alguna familia necesita colchones, kit de limpieza, en fin, también estamos hablando con la Cruz Roja, que también está planteándonos colaboración, lo quiero agradecer de todo corazón, públicamente, así que ese es el teléfono. Efectivamente, el caso de Mataperros es un caso que viene siendo un reclamo de los vecinos desde 1960, y en esta oportunidad encontramos una forma de incorporarlo al préstamo del BID, porque al mismo tiempo parte de la obra se hace donde va a pasar el tren. Entonces encontramos la forma de partir la obra en dos, y una parte está en el préstamo del BID y la otra parte la estamos haciendo con la obra del tren. Y bueno, yo... dilatando el préstamo del BID, dilatamos eso. No hay mucho más para decir. Buenas tardes, Emiliano Guzmán de Radio Monte Carlo. Retomando la consulta de Martín, independientemente de las cuestiones políticas que usted no quiere intentar o ingresar en estos momentos, ¿la Intendencia a esta hora analiza o no con esos tributos a las personas afectadas? ¿Se les podría exonerar de tributos a las familias? La base de ese planteo es falsa. Porque esto no tiene que ver con el saneamiento. Como ya he dicho, muchas de las zonas inundadas están saneadas. De hecho, los mayores problemas estuvieron en la zona centro y este de Montevideo. Entonces, es una teoría sobre una hipótesis falsa. No, disculpe, intendenta, integrantes de la mesa. Capaz que es un tema muy puntual, pero hoy estuvimos en el establecimiento 12 de diciembre, ahí en la calle José Nasasi, contiguo a la vía férrea que pasa por esa zona. Y los vecinos nos hacían notar que justamente AFE construyó un muro en esa zona, justamente para posibilitar el recorrido del tren de UPM. Ese muro, aparentemente, desde el punto de vista del ISU, les ha traído consecuencias muy graves porque el agua no escurre, simplemente rebota contra ese muro y vuelve hacia atrás y les ha originado innumerables pérdidas y, por supuesto, también múltiples inconvenientes. Sabemos que es un tema puntual, pero en el intercambio de acciones que puede tener el gobierno departamental con el nacional, ¿puede estar previsto que la Intendencia adopte algún tipo de estrategia para, conjuntamente con el gobierno nacional, hacer frente a todos esos requerimientos? Gracias. Bueno, sobre el tema puntual no le voy a poder contestar, pero entiendo el espíritu de la pregunta. Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Transporte una serie de acciones que creemos que son necesarias para mitigar algunos efectos negativos de la construcción del tren sobre la operativa de la ciudad. Y hemos hecho planteos concretos de obras que creemos que hay que realizar para mitigar esos efectos. Así que está en nuestra agenda eso. Se lo hemos planteado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.